Patio Interno, 1929. Bogado. Cernáinz. Bogado. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast que hemos nombrado 1929, porque es el año en el cual nosotros fijaremos nuestros ojos para poder pensar la literatura de ese año y un poco relacionarla con, más allá de las ideas de la época, también con lo que podríamos llamar una lectura desde el presente. Mi nombre es Fernando Bogado, estoy aquí con Sebastián Arráez. ¿Cómo andas, Seba? ¿Cómo estás, Fernando? Bien, te presenté cual si fueses un locutor o comentarista de fútbol. ¿Cómo andas, Seba? Acá en directo desde la cancha transmitiendo para 1929. Por supuesto, un año muy particular. En nuestra primera entrega habíamos hablado de 1899, el cierre de, obviamente, uno de los siglos más interesantes. Dirán algunos un siglo largo, pensando precisamente en el recorte que ha sabido hacer Eric Hobsbawm en torno a los siglos cortos, los siglos largos. Bueno, el siglo XIX fue un siglo largo que termina con, desde la perspectiva de Hobsbawm, la Primera Guerra Mundial. Nosotros, en 1929, ya pasó la Primera Guerra Mundial y estamos como casi a puertitas, o mejor dicho, durante el año, en donde se descalabra la economía mundial tras la caída, la famosa caída de Wall Street. Uno habla de 1929 y piensa en el famoso Jueves Negro de Wall Street, ¿no? Sí. Es como una de las marcas que no podemos sacarnos de encima para hablar de 1929. Sí, sería un poco como, recordemos, ¿no? El Jueves Negro, no nos referimos a estos jueves de descuento de supermercados y demás, sino a este momento en donde la bolsa cae, las economías de todo Occidente, son por no decir el mundo, claro, son arrastradas en la caída, y obviamente nada queda inmune a eso, ¿no? Hay una transformación muy fuerte y uno podría llegar a decir, en una lectura marxista que siempre es muy amable quizás para nosotros, que es, casi les diría, el momento representativo de esta cosa de que el capitalismo en realidad en las crisis, más que caer o quizás temer la posible desaparición, se transforma. Se renueva. Para seguir funcionando, si no, no estaríamos aquí. Estamos en tiempos, hoy en el 2018, de muchos debates entre keynesiano y anti-keynesiano, ¿no? Sí. Y el keynesianismo es una de las resoluciones en teoría económica a la crisis del 29, entre otras cosas, ¿no? Sí, ese, si uno se pone muy trotskista, falta el mejor término, sería como el parche para que el capitalismo tenga esta especie de cara más o menos simpática, pero bueno, sigue siendo lo mismo, y en algún punto es muy interesante verlo en la producción literaria del año, ¿no? 1929 es un año en donde han tenido diferentes obras con diferentes espíritus, pero comentábamos aquí muy rápidamente también atravesados por esta especie de percepción de un clima hostil, de una situación medio de emergencia, de una especie de idea de que todo va a caer, que se ven, por ejemplo, en novelas particulares que han salido. En este caso vamos a hablar de Adiós a las armas, muy por arriba, Sin novedades en el frente. Dos textos que en algún punto también recuperan una especie de ideario antibelicista, por humanista, de podríamos decir. Sí, humanista. Y que también tiene como toda esta especie de perspectiva en torno a, bueno, ya pasó la Primera Guerra Mundial, ¿qué queda de todo eso? Estamos en un periodo fuertemente de entreguerras, ¿no? Casi le diría que es el año en donde uno se pone a pensar, bueno, es el momento clave entre la Primera Guerra Mundial y después lo que va a terminar siendo la Segunda Guerra Mundial, porque los hechos empiezan a precipitarse y van empujando todo a esa catástrofe absoluta del siglo XX, que es la Segunda Guerra Mundial. 1929. Bogado, Cernáinz. Cernáinz, Bogado. Yo pensaba también en Argentina, un poco vinculado a estas crisis financieras que se desatan con la crisis del 29, pero que vienen un poquito desde antes también. Aparece uno de los grandes libros del canon literario nacional, que es Los Siete Locos, ¿no? De Roberto Arlt. Los Siete Locos y Los Lanzallamas, que sale 2 años después como continuación y cierre de la novela. Es, entre otras cosas, tienen un momento donde la falsificación de dinero me hacía pensar un poco en el robo, toda la figuración del dinero que hay ahí, que tanto ha leído Ricardo Piglia. Me parecía que podíamos pensarla vinculada fuertemente a ese contexto, ¿no? Donde la caída de la bolsa, el sistema financiero internacional, empezaba a hacer que todo tiemble. Después de unos años en los cuales en Argentina, esos años 20, los que han recibido distintos nombres, de tirar manteca al techo, la vaca atada, cierta tranquilidad con el radicalismo, dándole ciertos lugares a la clase media, algunos derechos sociales crecientes, se empezaba a ir todo al carajo y todo eso que parecía que eran como resoluciones de un capitalismo no salvaje, mostraban que el capitalismo es salvaje siempre, ¿no? Y ahí aparecen algunas cosas que me parecían interesantes. Los Siete Locos funciona como una suerte de denuncia de eso. Y también me parecía interesante, es el año en el que publican poemarios por última vez, por muchos años, Jorge Luis Borges y Ezequiel Martínez Estrada. Sí, Borges. Dos personas que se despiden por un rato largo. Uno, en realidad, para toda su vida, que es Ezequiel Martínez Estrada, y Borges hasta que se queda ciego. Durante, por lo menos, Estrada después vuelve a publicar algunos poemitas, me parece, ¿sí? Pero no lo tengo, aparece así medio colaterales. Claro, claro. Sí, sí, sí. Pero ya en el pasados fines de los años 50, si no me equivoco. Pero en el 29 sale Humoresca, que es el último libro de poemas que saca por muchos años, que encima es un poeta que si bien no está muy ligado a los fenómenos más habituales de la poesía de los años 20, lo vinculado a Boedo, Florida, Revista Martín Fierro, Las Vanguardias, etcétera, es un poeta lugoñano, como se lo llama, un tardo modernista, pero que tiene muchas cosas muy interesantes en estos poemas de los años 20 y que le va bastante bien, ¿no? Son como poetas que están muy reconocidos por el público, el reducido público de la poesía, pero que reciben premios, son considerados como poetas emergentes del momento y sin embargo abandonan en el 29 la escritura de poesía, por lo menos por muchos años. Martínez Estrada, es muy claro, pasa de la escritura de poemas a Radiografía de la Pampa, un ensayo de interpretación nacional, un poco preguntándose qué mierda pasó, que veníamos todos contentos con los años del radicalismo de los años 20 y se fue todo al carajo. La noche es la hora adecuada de esos pueblos silenciosos, entre dormidos, quietos, saturados de lujuria, codicia, rencor. Las luces de las casas y de los lejanos ranchos brillan como estrellas a distancias telescópicas. Más lejanos que esas luces, se oyen silbidos de animales inexistentes y misteriosos, sonidos finos y sutiles que embeben el tímpano como una droga soporífera. La llanura que de día pareció no existir, recobra de noche vida lejana, atenuada, persuasiva, se puebla y se enriquece, y cuesta trabajo no creer en las almas en pena. Esas voces hipnóticas son las voces de la sombra y el sueño que invitan a dormir y a morir. Son los equivalentes de los crujidos nocturnos de los muebles con que nos ponemos en contacto con fuerzas desconocidas del mundo, pero mucho más delicadas, infinitamente más penetrantes y que apenas dan miedo. Deleita escucharlas sin que se quiebren en el oído, recogiéndolas con toda la pureza con la que las emite la soledad, que mediante ellas adquiere su sentido perfecto. Ese miedo de la noche queda pegado a las casas al amanecer. Lo que tienen de tristes y hostiles se comprende, recordando que el día es un paréntesis de la noche, el descanso de la fecunda noche. Radiografía de la Pampa. Martínez Estrada. Sí, también recordemos un poco que Martínez Estrada tiene como esta cosa de seguir quizás una línea, con esto no, de ensayo de interpretación nacional, una línea que por ahí podríamos en algún sentido también ubicar en Lugones, quizás, con ese, no tanto por lo ensayístico en sí, sino con esta especie de espíritu de interpretación del ser nacional, que con los pensadores nacionalistas, que un poco habíamos tocado en el número anterior. En algún punto podríamos decir que Martínez Estrada retoma esa tradición, pero obviamente la lleva a un punto que ni Lugones, ni Rojas, ni ninguno de los otros pensadores que podríamos llegar a ubicar en la línea nacionalista había avanzado, con textos como Radiografía de la Pampa, con La Cabeza de Goliat, con sus... es el hermoso ensayo, a mí el que más me gusta es el ensayo sobre el peronismo. ¿Qué es esto? Catilinarias. Catilinarias. ¿Qué es esto? La gran pregunta que se va a hacer, digamos, ¿no? Pasamos justamente, ¿no? Estamos en un momento muy irigoyenista, o el último momento irigoyenista, porque enseguida se viene el golpe del 30, y después la gran pregunta que se va a hacer Martínez Estrada es sobre el peronismo, ese otro gran movimiento de popular, ¿no? Populista, quizás, que en algún punto se comió al irigoyenismo, ¿no? Ezequiel Martínez Estrada con Humoresca y Jorge Luis Borges con Jorge, Cuadernos San Martín. Que también, ¿no? Su tercer libro de poemas. También Borges ya tenía también tres libros de ensayos, de los cuales luego reniega fuertemente, según hemos charlado también. Pero que en el 29 publica el tercero de sus libros, el más breve. Hay una cosa como un decantar, Fervor de Buenos Aires, creo que tiene 46 poemas. En Cuadernos San Martín se va reduciendo en la cantidad de poemas que va publicando. Y un título que es simpático, ¿no? Cuaderno San Martín, que remite a unos cuadernos, así ahora que están tan de moda los cuadernos Gloria en nuestro presente. Cuaderno sí. San Martín retoma el nombre, así como están los cuadernos Rivadavia. En su época estaban los cuadernos San Martín, y Borges retoma esa figura cotidiana que ya tenía también en Luna de Enfrente, ¿no? Ese juego con la ciudad, con lo cotidiano, con ciertos elementos habituales para la poesía que va frecuentando en los años 20, muy distinta de esa poesía más filosófica, más con formas clásicas que va a practicar en los años 60 y en adelante, cuando retome la escritura de poesía, una vez ya ciego y ya con un escritor consagrado, ¿no? Sí, también habría que pensar que en Cuaderno San Martín y también, bueno, en Luna de Enfrente y en Fervor de Buenos Aires, está esta cosa que bien podemos llamar el Borges más claramente nacionalista, con esta especie de espíritu de, por decirlo mal y pronto, fundar una Buenos Aires literaria. Yo, más que nacionalista, diría porteño. Habría que ver igual hasta qué punto, pero sí, claramente porteño. Está inclusive el primer poema de Cuaderno San Martín, que aquí lo chequeo, buenamente ha traído Sebastián un apunte, imagino subrayado de su cursada, la Fundación Mitológica de Buenos Aires, que es ese texto en el cual muchas veces muchos críticos han vuelto para hablar de este rasgo de Borges de fundar Buenos Aires, fundar la Buenos Aires literaria. Sí, hay un movimiento de Borges que es interesante, que va como de lo general a lo más íntimo. Y lo dice en el prólogo de Fervor de Buenos Aires, ya dice: Buenos Aires es mi patria, ¿no? Como si no le interesa la Argentina como nación, sino esa suerte de patria más intimista que puede ser Buenos Aires, y que acá incluso se va achicando todavía más, porque dice, a la ciudad la fundaron en mi manzana, sí, ¿no? Entonces, una suerte de escala que se va reduciendo, no ya la nación, sino la ciudad, no ya la ciudad, sino algunas calles, hasta especificar en este poemario del 29 estas cuatro calles. Otro de los que sacan un libro en 1929 es un poeta que a mí me gusta mucho, que es Nicolás Olivari. El Gato Escaldado es del 29. Hablando de barrios, nosotros estamos grabando esto en La Tribula, en Barrio 873, y aquí a escasas cuadras, en Díaz Vélez y Río de Janeiro, está la placa conmemorativa, porque Nicolás Olivari es de este barrio, es del barrio de lo que en esa época era Boedo. Boedo no, perdón, era Almagro estrictamente. Recordemos que Boedo en realidad es el barrio que se funda hace escasos años. En ese tiempo Almagro ocupaba... No sabía ese detalle. Sí. Boedo es uno de los últimos barrios en fundarse. Y se funda como una separación de lo que era históricamente Almagro. Pero bueno, sí, era de este barrio. Lo cual explica que San Lorenzo de Almagro quede... Claro, por eso San Lorenzo de Almagro, que supuestamente nació en Boedo, en realidad... es del barrio de Almagro, por eso es San Lorenzo de Almagro, cerca de la calle Boedo. Es como que a partir de la fuerza de la avenida Boedo, medio que empezó a tomar identidad el barrio. Mismo el grupo de Boedo, ¿no? Que en estos años era, claro, una de las divisiones clásicas, Boedo y Florida y demás, esos esquemas que tan útiles nos son para equivocarnos con certeza. Por supuesto, que básicamente eso es lo que dirá mi lápida. Aquí ya es Fernando Bogado, se equivocó con certeza. Nicolás Olivari para mí es uno de los poetas, casi te diría, más interesantes del periodo. Alguien que no supo embanderarse en ninguno de estos dos extremos, porque en realidad también, si uno apura la cuestión, esos dos extremos tampoco existieron. Pero bueno, Olivari también tiene esta cosa que era también escritor de letras de tango, lo cual habla de esta especie de, no sé si llamarlo trasvasamiento, pero sí de profunda relación entre la escritura de poesía y la necesidad de ir hacia una especie de costado más popular. Con el codo en la mesa mugrienta y la vista clavada en un sueño, piensa el Tano Domingo Polenta en el drama de su inmigración, y en la sucia cantina que canta la nostalgia del viejo paese desafina su ronca garganta, ya curtida de vino carlo. En la violeta la va azul campo que la soñaba, que la era azul sin chico guardar no estaba. Él también busca su soñado bien, desde aquel día tan lejano ya. Patio Interno, 1929. Bogado, Hernández, Bogado. ¿Qué era en ese momento? Obviamente escribir letras de tango. Las letras de tango y también las notas sobre cine, que en esos años correcto. Estaba el cine como la gran novedad, ¿no? Y Olivari es uno de los primeros críticos de cine, cosa que comparte con Borges, con Horacio Quiroga, que empiezan a escribir sobre ese fenómeno cultural nuevo que era el cine, ¿no? Y que no recuerdo el nombre del libro de la... Sí, lo editó Adriana Hidalgo hace poco. Lo reeditaron hace unos años el libro que recoge los artículos críticos sobre cine de Olivari. Pero efectivamente tiene ese interés por lo popular que lo posicionaba un poquito cerca de lo que se llamaba o se consideró históricamente como el grupo de Boedo, pero con innovaciones técnicas por demás interesantes, ¿no? Alejándose de ese realismo que en Boedo se defendía mucho, un realismo más naturalista, más a lo Castelnuovo, ¿no? Para proponer una poesía que rompiera con la realidad, que exagerara, que fuera un poquito más a lo truculento, a lo grotesco, a lo deforme, si se quiere. Me parece que el primer poemario de Olivari se llama La musa de la mala pata. Claro, ¿no? Correcto. Jugando con esta cosa de lo alto y lo bajo, lo deforme, la renga, el enfermo, la enferma, la tuberculosa. Son todas figuras que aparecen mucho en Olivari que lo alejan del grupo de Boedo. Sí, aparte poniéndolo muy en un costado cómico, que era un poco lo extraño, porque parecía que el humor era patrimonio del grupo Florida, que utilizaba, ¿no?, esta cosa muy de Gómez de la Serna, de Girondo, de buscar la forma breve, mínima, casi, no digamos, no podríamos decir cercana al chiste, pero fuertemente afincada en un territorio humorístico. Olivari también la recupera, La costurerita quedó el mal paso, por ejemplo. Un clásico Olivari. Un clásico Olivari. Pero que al mismo tiempo tiene como esta especie de piedad, casi te diría. No es una. Es como que casi se ríe de la forma y no tanto de la figura retratada. Obviamente, eso lo dejamos también al ojo crítico de quien quiera leer los poemas de Olivari. No hay muchas reediciones de sus textos, pero sí hemos mencionado algunas. Hernán Hidalgo hace no mucho sacó un libro que creo que era Nicolás Olivari 2030, una cosa así, que eran los libros del periodo. Recuperaron los poemarios y cuentos de los años 20 de Olivari, una edición que con un prólogo de Ana Ojeda, que hizo un trabajo de recuperación interesante de Olivari. No recuerdo ahora el nombre de la editorial, pero ahí es una edición que si se busca en Mercado Libre o en algunas librerías. Sí, es más, creo que estoy hablando de ese libro, pero dije mal la editorial, porque no era Adriana Hidalgo. 2030 era, de hecho, sí, creo que es el. Sí, sí. Bueno, pueden perfectamente googlear. Poesías 1920, 1930. Eso. El libro de Nicolás Olivari que editaron. Y el Octavo Loco. Imposible escapar de la esfera de ese texto tan importante para la literatura argentina, que es este doblete de Los Siete Locos y Los Lanzallamas. Una novela que en algún punto, los abordajes críticos han sido muchísimos. Casi diría que es una novela que todos han leído porque forma parte del canon de secundario. Y si no, forma parte de los libros malditos que un adolescente quiere leer. Y en algún punto es un libro maldito. Es un libro maldito no solo por la desgracia del personaje de Raymond Dossain, sino también por el clima áspero y pesado que hay que atravesar, hasta tal punto que es una novela en donde parece que por momentos no pasa nada, sino salvo una serie de descripciones cada vez más brutales acerca de lo miserable que es la vida. Exactamente, si no me equivoco, relata tres días, ¿no?, de Raymond Dossain. No vamos a spoilear el final para aquellos que no hayan llegado a terminar Los Lanzallamas, pero después de una. El Raymond Dossain está refugiado después de una serie de sucesos y el comentador, que es una figura narrativa interesante que con la que innova ahí entre el narrador y el comentador, Roberto Art, cuenta tres días en la en la densa vida, ¿no? Indagando un poco como esta presencia de lo psicológico, sí. Pero con una cantidad de figuras que van muy ligadas al expresionismo, a la figura de lo deforme también, de lo que lo llaman los claroscuros, las imaginaciones muy geométricas, técnicas, donde todo parece que fueran como metales doblándose en la cabeza de Erdosain, ¿no? Sí, y también los lugares que va recorriendo, que un poco también se veía en El juguete rabioso, esta cosa de que parece que todo tiene colores opacos y fríos, ¿no? Gris, azul, pero ese azul frío, casi... Metalizado. Obviamente no estamos hablando de cosas que estén dibujadas, sino en las descripciones de los espacios que van recorriendo los personajes. Digo, para decirlo mal y pronto, cuando comienza la novela y tiene que hablar de la angustia que está sufriendo Remo Erdosain, dice que Erdosain tenía la idea de que la angustia era como una especie de nube, de capa meteorológica, rectangular, uno se imaginaba que cubría toda la ciudad, de la cual no se podía escapar nunca. Una suerte de neblina de angustia que está a 2 metros del piso. Esta atmósfera de sueño y de inquietud que lo hacía circular a través de los días como un sonámbulo, la denominaba Erdosain la zona de la angustia. Erdosain se imaginaba que dicha zona existía a nivel de las ciudades, a 2 metros de altura, y se la representaba gráficamente bajo la forma de estas regiones de salinas o desiertos, que en los mapas están revelados por óvalos de puntos, tan espesos como las ovas de un arenque. Esta zona de angustia era la consecuencia del sufrimiento de los hombres, y como una nube de gas venenoso se trasladaba pesadamente de un punto a otro, penetrando murallas y atravesando los edificios, sin perder su forma plana y horizontal. Angustia de 2 dimensiones, que guillotinando las gargantas, dejaba en estas un regusto de sollozo. Tal era la explicación que Erdosain se daba cuando sentía las primeras náuseas de la pena. ¿Qué es lo que hago con mi vida?, decíase entonces, queriendo quizás aclarar, con esta pregunta, los orígenes de la ansiedad que le hacía apetecer una existencia en la cual el mañana no fuera la continuación del hoy con su medida de tiempo, sino algo distinto y siempre inesperado, como los desenvolvimientos de las películas norteamericanas, donde el pordiosero de ayer es el jefe de una sociedad secreta de hoy y la dactilógrafa aventurera, una multimillonaria de incógnito. Dicha necesidad de maravillas, que no tenía posibles satisfacciones, ya que él era un inventor fracasado y un delincuente al margen de la cárcel, le dejaba en las cavilaciones subsiguientes una rabiosa acidez y los dientes sensibles como después de masticar limón. Los 7 locos, Arlt. No por nada, en un capítulo de otro podcast en el cual también hablamos, pero en este caso de libros que no hemos leído, justamente recuperábamos el nombre de uno de los tomos de la historia social de la literatura argentina, de David Viñas, que se llamaba Irigoyen entre Borges y Arlt, ¿no? Que está esta especie de contrapunto que en algún punto replica la idea entre Florida y Boedo, ¿no? La dicotomía para pensar las formas en las cuales la literatura argentina se comporta. Y justo estamos en un año, 1929, no podemos decir clave en esa oposición Florida-Boedo, pero sí en algún punto significativo, porque es el último momento de esa década en donde se formaron los dos monstruos, la cara bifronte del jano de la literatura argentina. Con Borges y Arlt, en algún punto se vuelve a repetir ese esquema. Quizás tengamos que esperar hasta los 60, 70, estrictamente quizás a los 70, para que aparezca Borges y Walsh. En su momento también un poco Borges más. Y Cortázar aparece, ¿no? Claro. Las dicotomías, Borges ahí articula demasiadas dicotomías del siglo XX de la literatura argentina, ¿no? Siempre es Borges y... Claro. E incluso Borges, digo, uno podría ir pensando el Borges y Puig, siempre ilumina mucho del otro, contraponerlo al Borges de cada momento. Sí, Borges como trasfondo constante de la literatura argentina. Y también quizás... Este Borges, el Borges del 29, que no es el Borges más representativo de lo cual en algún punto aspira esta contraposición Borges y... es el Borges, casi te diría, mucho más vinculado a cierto ideario nacional. Es alguien que, por ejemplo, también supo escribir, no es este del 29, pero sí el Borges joven que hablábamos en el capítulo anterior, que supo escribir poemas celebrando la Revolución Rusa, por ejemplo. O que en algún punto estaba... interesado por las vanguardias. Acá ya el 29 es un año en donde los proyectos vanguardistas en algún punto están cayendo, si no es que ya desaparecieron del todo, por lo menos en el ámbito nacional, y empieza a transformarse la cuestión y a ir adquiriendo otro tipo de espíritu. Incluso hay algo ahí de quiebre de lo que en algún lado se habla de la sana convivencia, claro, que en los años 20 se podían dar entre distintos proyectos y que a partir del fin de la década empiezan a ser contraposiciones irreconciliables. El vínculo de Borges con algunas revistas religiosas, por ejemplo, hay... Lucas Adur trabaja ese vínculo, por ejemplo, es muy interesante cómo conviven en los años 20, pero ya después de la crisis del 29 son irreconciliables. Los nacionalismos que a partir de los años 29-30 empiezan a crecer en la Argentina y que con los que Borges se llevaba relativamente bien y de los que empieza a apartarse. E incluso la misma vinculación Borges-Olivari-Borges-Art se quiebra. Uno imagina hoy Borges y Art, Borges y Olivari como... senderos opuestos. Sin embargo, en los años 20, sobre el final de la década todavía, Borges hablaba de Olivari como uno de los cuatro poetas de Buenos Aires que le interesaban, y de Roberto Art también como uno de los grandes innovadores de la literatura argentina. Art también hablaba de Olivari como uno de los poetas que más le interesaban. Había como ciertas confluencias en ese momento que con los quiebres sociales, políticos, históricos que se dan a partir del 29, me parece que empiezan a abrir aguas, y lo que en ese momento convivía necesariamente empieza a contraponerse mucho más. No en vano, uno de los caminos de la vanguardia es revistas como la revista Contra, ¿no? Claro. Donde lo que podía convivir distintas perspectivas políticas en un movimiento de vanguardia literaria, a partir de los años 30 empieza a autodefinirse a partir de la idea del contra, ¿no? Contra quienes me opongo y contra quienes, con los que no, nunca podría juntarme. Antes estaban juntos y a partir del 29 empiezan a estar separados. Sí, y eso también en algún punto me parece que marca la manera en la cual leemos la literatura argentina, que es que quizás en ese periodo prosperan los grupos, y ya medio después del 29 y estrictamente después del golpe de Estado empiezan a aspirar en algún punto a los nombres propios, ¿no? A identificar una obra de un determinado nombre. Patio Interno, 1929. Para escuchar más, fmlatribu.com, pestaña de podcast.